¿Qué tal? Muy buenos días para todos y bueno, saludos a toda la gente de Corrientes. Primero que nada, ahora vamos a repasar un poco lo que ha sido la carrera y cómo terminás en Bolivia, y que en tu currículum personal también hay un gol a la Argentina por eliminatorias, ¿digo bien? Sí, exacto, sí, en las eliminatorias para Francia 98. Bien, ahora vamos a charlar de ello, pero hay algo que estuvo dando vuelta durante toda esta jornada, este fin de semana sobre todo. Se habló muchísimo del duelo mañana por eliminatorias para Brasil entre Bolivia y Argentina. E incluso Fernando Signorini, que es el preparador físico de la era Maradona, dijo que las selecciones deberían negarse a jugar este tipo de encuentros, que un jugador en esa altura se puede morir. Mira, yo juego en la altura bueno, de La Paz, en la altura de México, y bueno, en otros países que también hay altura, y yo creo que lo que le dijo Signorini es un poco exagerado. Creo que nadie puede morir en la altura, está científicamente comprobado que es totalmente inexacto el comentario que hizo Signorini. Es más, yo diría que tenés más posibilidades de que te pase algo en los partidos que te hacen jugar a las 3 o 4 de la tarde con 40 grados, que jugar en la altura. Yo creo que eso es más peligroso, jugar con calor, que jugar con altura. En la altura, sí, te merma el rendimiento por el hecho de que te falta, te recuperás más tarde después de un esfuerzo, de un pique o de un alargue o de algún esfuerzo que hagas en el propio juego, que estando en el llano. Tardás mucho más en recuperarte, pero yo creo que ese es el único problema, la única falencia que puede tener un jugador que va del llano a la altura, pero más de eso no pasa. Riesgo de salud nunca hay, nunca hubo, nunca pasó nada. Si vos ves los jugadores que han tenido problemas de salud, que han fallecido ante un campo de juego, fueron en condiciones normales, en condiciones de calor. Así que, y en la altura nunca ha pasado nada. Sí te merma el rendimiento, por lo que te dije antes, que el único problema de la altura es que te recuperás más tarde, después de un pique o después de un esfuerzo en alguna jugada, que jugando en el llano. O sea, no hay mucha vuelta. Lo que pasa es que acá le dan mucha importancia al tema de la altura, porque bueno, obviamente se nota en cada esfuerzo del jugador. Fernando, hay otra particularidad que bueno, se está comentando como algo novedoso, pero en realidad no lo es, ¿no? Esta burbuja con la que se los va a hacer entrenar, o sea, están entrenando actualmente en E6 a los jugadores de la selección, y justamente no es algo tampoco tan de vanguardia, me mencionabas, ¿no? No, bueno, nosotros en México, en Pumas, en el cual yo estuve 6 años, casi 7 años en ese club, han llegado jugadores del llano, de todo tipo de lugares, y ahí había una burbuja donde se metía el jugador una hora por día para aclimatarse a la altura, pero te ayuda, pero lo que mejor te adapta es estar en el lugar y adaptarte con los entrenamientos. La adaptación a la altura te lleva prácticamente entre 30 y 45 días, esa es la realidad, no hay burbuja que valga, y menos si lo haces 3 o 4 días antes. Si bien afecta, pero la parte psicológica también afecta mucho, y eso te predispone más ya para ir a jugar a altura. Yo estando en selección, han ido selecciones que han jugado de igual y sin ningún tipo de problemas, pero no hay mucho para darle a la altura. Tampoco, como te decía antes, el tema de que puede morir alguien, me parece que es exagerado. Sí. Ahora, Fernando, si yo, digamos, cambiamos la situación, porque hablábamos en algún momento, se mencionaron muchas cuestiones, que un jugador se puede morir en la altura, que la pelota no dobla, que esto, que el otro, muchísimas cosas, y uno por ahí dice, e incluso se barajó la posibilidad, esto lo hablábamos hoy temprano, en algún momento alguien por allí deslizó la posibilidad de pedir que aquellas ciudades que tenían ese tipo de altitud no participaran del mismo campeonato, del mismo torneo que participa, por ejemplo, Argentina, Uruguay, Brasil y demás. Es decir, que haya una especie de torneo eliminatorio entre ustedes nada más, lo cual a nosotros la verdad que nos parece una locura. Pero si ahora trasladamos esta misma cuestión a quienes están acostumbrados a jugar a la altura y tienen que venir al llano, ¿es también así de complicado? ¿Se quejan tanto? Digo. No, lo que pasa es que bueno, Argentina, Uruguay a mí me ha tocado ir con equipos de acá a jugar antes de que yo me vaya a jugar allá, y ya de acá te predisponen mal, porque la parte psicológica, como te decía antes, afecta mucho. Los preparados físicos no tienen una solución rápida para el tema de la altura, entonces lo primero que hacen es justificarse con que la altura esto, con que la altura lo otro. Entonces, ustedes que están en una provincia muy muy calurosa, muy húmeda, los equipos de ahí hay veces que juegan con 40, con el... Sí, a las 3 de la tarde se juega en plena cancha, digo, y cada 20 minutos hay que parar. El ambiente por eso anda de 38, 39 grados, sí. Pero uno corriendo dentro de la cancha aumenta 4 o 5 grados más. Entonces, eso es más peligroso que ir a jugar a la altura, yo te lo puedo asegurar. Y la pelota en la altura, si bien dicen que no dobla, en la pelota dobla. Lo que va es más rápido. Corregimos el mito. Por ahí, la pelota por ahí dobla. La trayectoria de la pelota no permite por ahí que agarre la curva necesaria, por el hecho de que ir más rápido necesita más distancia para hacer la curva o la velocidad que necesite. Pero la pelota dobla, la pelota... Lo único que hace es ir más rápido, obviamente, por el hecho de la altura. Algo también que está ligado a la altura y a la cultura, digamos, boliviano del altiplano, tiene que ver con el mascar coca, hojas de coca. Y eso lo veo por ahí muy antideportivo. En tu experiencia estando allá, los jugadores, los futbolistas, deportistas en general, ¿también, digamos, tienen como el hábito de mascar coca por una costumbre? ¿O esto también está medio penado? No, yo nunca lo vi, nunca lo viví, nunca lo hice tampoco. Si vos vas a Salta, Jujuy, también hay gente mascando coca. Sí, sí. Es la gente común, la de la calle. Pero digo los deportistas o futbolistas. No, yo nunca, nunca lo vi, no sé, nunca lo viví tampoco. Pero el secreto de la altura es llegar, no caminar mucho, comer poco, tomar poco líquido. Ese es el secreto para que el cuerpo se vaya aclimatando de a poco y poder hacer un partido tranquilo y no jugar los 90 minutos ahogado, que es lo que te pasa en la altura. Tardás más en recuperarte después de algún esfuerzo dentro de la cancha. Eso sí. Nada más. Ahora, quedan seguramente afectos y colegas, amigos allí en Bolivia. Mañana juega la selección. Es inevitable por ahí preguntarte, digamos, tu aliento para qué lado va, tu apoyo. Puede que sea una respuesta obvia, como no. No, uno tuvo la suerte de jugar en la selección y de jugar Copas Américas y eliminatorias y abrirme las puertas para irme a jugar a México, a irme a jugar a Brasil. Entonces yo a ese país estoy muy agradecido por lo que me brindó y por lo que significó jugar en la selección y jugar esta clase de torneos que, para un jugador siempre es muy, muy importante. Y por el otro lado, yo nací acá, me crié acá, futbolísticamente me hice acá, en Estudiantes de La Plata, y bueno, uno está con el corazón dividido, pero el resultado lo de menos. Yo lo que uno desea, y más en estos tiempos, que sean partidos agradables, vistosos para el espectador, porque bueno, últimamente se carece, sobre todo en el fútbol argentino, espectáculos que te den gusto mirarlos. Bueno, el fútbol argentino local está en una decadencia muy grande, donde los jugadores no pretenden jugar, sino destruir. Y físicamente están muy preparados, pero bueno, futbolísticamente, tácticamente son más, no le dan tanta importancia a eso. Los técnicos están presionados por los resultados, entonces salen partidos muy muy malos. Así que bueno, más que nada eso, que les sea un lindo espectáculo y que gane. Fernando, bueno. La última, sí. Y es la pregunta de rigor, te la tengo que hacer, y que abarca dos cuestiones: aquel gol por eliminatorias, que además le dio la victoria a Bolivia sobre la Argentina, rumbo a Francia 98, y los 6 goles que Bolivia le hizo a la Argentina con Lionel Messi en cancha. Incluso hoy se sigue gastando a la selección y hoy ya aparecieron las cargadas. Esos goles, ¿se festejan para Bolivia o no? ¿Vos los festejaste o no? No, yo no. O sea, sí, cuando jugué, sí. Cuando yo jugaba en la cancha, obviamente, un gol se festeja siempre. Y ahí pensaba que no volvías al país directamente. Claro. No, pero de verdad tuve muchos problemas. Yo no, pero mi familia sí tuvo muchos problemas acá, sobre todo mis hermanos, que estaban estudiándose, uno en Buenos Aires y el otro en Capital, y tuvieron problemas así con la gente. Pero bueno, eso quedó como una... como una anécdota. Pero bueno, uno entra a la cancha, grita los goles porque para eso trabaja, para eso juega, para hacer las cosas bien. Y es bueno, el premio también del esfuerzo de uno. Sí, es medio raro, también pasa. Yo defendí otra camiseta y lo hice. Claro. Hasta los 4 años que estuve en la selección lo hice de la mejor manera posible. Pero bueno, después uno fue a México y me relacionaba más con Bolivia que con Argentina. Claro. Entonces uno está tranquilo que hice las cosas bien. Pero bueno, los goles, como te dije antes, los profesores, los preparadores físicos, cuando van a esos lugares, siempre tratan de cubrirse de alguna manera, de que la altura es imposible jugar y es imposible ganar. Y ha ido Boca por Copa Libertadores y ha ganado, ha ido Brasil y nosotros jugamos la Copa América a la final con Brasil y nos ganó. Entonces no es imposible. Hay que ser inteligentes y plantear un partido inteligente nada más. Entonces ahí se pueden conseguir resultados. En México, nosotros en el DF jugamos con 2.800 metros de altura más el smog encima, sí. Entonces venían los equipos de Monterrey o de la zona que no hay altura y les costaba también. Entonces hay muchas cosas. Entonces en México también se tendrían que prohibir los partidos y hacerse jugar al mediodía. Nosotros jugamos al mediodía con mucho calor, con smog, con altura. Y nadie nunca dijo nada. Entonces, se puede. Hoy vas a Torreón y juegas con 43, 44 grados y nadie decía nada. O sea, hay muchos factores que influyen en el partido, en el rendimiento. Y entonces, pero bueno, son ventajas de los equipos, de las selecciones locales. Fernando, muchísimas gracias. Ha sido un placer. No, gracias a ustedes. Y bueno, un saludo ahí a toda la gente. Y esperemos que el partido de mañana sea en paz y que no termine como ese famoso lío en el partido cuando yo disputé, que bueno, se terminó un escándalo y esperemos que todo siga normal.